Hola, hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Sin Pudor, bienvenidos a la radio en vivo. Sin Pudor es un programa que se lleva realizando así de vez en cuando, muy de vez en cuando, desde mediados de los años 90 y por eso, bueno, podéis ver que la melena es ausente en mí por esa razón. Un programa que se hace, ya os digo, muy de vez en cuando. Imaginaros, la última vez que hicimos el programa había un gobierno del PP. Y ha surgido esta oportunidad, y ha surgido este elenco, y ha pasado muchas coincidencias y muchas cosas y muchas causas para que se celebre este programa aquí en el Toma 3, con lo cual, para empezar, os pido un aplauso muy fuerte para Tono y su equipo. Un aplauso, por favor. Gracias, Tono. Y hoy vamos a hablar de artes escénicas. Vamos a tener un par de invitados, distintas generaciones del mundo del artisteo. Esto va a suceder en un ratito, pero antes, un poquito de música. Y ya que hablamos de artes escénicas, de teatro, de tramoya, de escenarios, pues un poquito de música de esa banda sonora de aquella película de Joel Schumacher del 2004, titulada El fantasma de la ópera. Inside your mind. 9 menos cuarto de la noche aquí en esta bonita ciudad de Gijón. Os recordamos que estamos en Sin Pudor, la radio en vivo, hoy desde el Toma 3. Y que esto es un programa especial que se llama Generations. Y que vamos a hablar de arte, de mucho, mucho arte. El que tiene esta familia, que os vamos a ir presentando poco a poco. Y vamos a presentar de mano a Didier Otaola. Didier Otaola, un aplauso fuerte, por favor. Que es actor y cantante y un montón de cosas más que nos va a contar. Muy buenas tardes, Didier. Muy buenas tardes. 10 añitos ya. 10 años ya. Que no sé si nos habíamos visto después de aquella entrevista en Radio Crash, pero... Pero seguimos igual. Sí, igual. Yo creo que estás mejor de todavía. Sí, lo que pasa que, ya te digo, el peine lo uso poco. Estoy usando poco el peine y estoy usando poco suavizante y poco champú, sí, pero bien. No, a ti te veo bien, te veo fuerte, te veo contento, te veo muy feliz. Y eso estoy muy feliz porque para mí el día de hoy es un día muy especial por lo que va a venir después. Pero bueno, lo primero agradecerte este espacio, este momento, esta entrevista. Después de 10 años, efectivamente, recuerdo cuando fuimos a Radio Crash con mi supermamá y yo, hablando de su carrera, de Mona Lisa. Vino una persona también muy querida para nosotros, Dupiño, que tocaba la percusión. Cantamos canciones de Brasil... Y fue una velada hermosa. Ese CD lo tengo por casa, eso lo tengo que encontrar. Yo lo tengo también, pero no sé dónde, porque ya sabes cómo es esto de al final empiezas a guardar cosas y no es tan fácil de encontrar. Bueno, vamos a hablar un poquito de ti si quieres y si te parece. Bueno, si quieres no, vamos a hablar un poquito de ti. Vamos a hablar de tu trayectoria. Y bueno, pues has hecho cosas para teatro, para zarzuela. Cuéntame un poco cómo... Bueno, entiendo que te arrancaste en este mundo de la farándula porque, bueno, teniendo la familia que tienes, pues no era... Sí. Era imposible escoger ser carpintero, por ejemplo, ¿no? O escoger otra profesión, pero bueno. Cuéntame un poco tus comienzos, cómo te lanzas a irte a Madrid, a buscarte un poco las habichuelas. Bueno, pues yo en el 2000 fue cuando viajé a Madrid y bueno, ahora estamos en el 2018, 2001 creo que fui a Madrid, o sea que ha pasado ya 17 años. Y casi voy a empezar por detrás, porque han pasado tantas cosas. Lo que has puesto ahora es una parte del musical del Fantasma de la Ópera, que lo acabo de codirigir para un teatro, el Teatro Calderón de Alcoy, un concierto semi-escenificado que esperemos que gire a nivel nacional. Y estaba a la vez compaginándolo con lo que vamos a estrenar mañana aquí en el Teatro Campo Amor. A las 8 de la tarde, el 7 de junio a las 8 de la tarde, que vamos a hacer La Tabernera del Puerto. Eso es una zarzuela, y yo me inicié en el 2002 haciendo comedia de Serafín el Pinturero, debutando en Los Veranos de la Villa con un grande, que es Luis Varela, que era el protagonista, y yo me encantaba escribir. Entonces yo fui a Madrid a estudiar periodismo, pero en verdad... Se torció un poquito, ¿eh? En verdad, sí, se torció un poquito porque al final iba a Humanidades, que nunca iba a clase, y entonces, bueno, al final me salió la oportunidad de hacerme un personajillo así en verano en Serafín el Pinturero, y me enganchó tanto las artes escénicas que ahí quise hacer la prueba para la RESAT. Ese mismo año no me cogieron y empecé a estudiar con Antonio Malonda en Bululú. Y siempre he compaginado desde el primer año que empecé a estudiar arte dramático mi profesión ya dedicada con la interpretación y el canto, ¿no? Y entonces empecé haciendo coros de zarzuela, gracias a mi familia, empecé pues a hacer cosas de corista, me enseñaban a cantar. Yo desde pequeño siempre cantaba con mi madre, con mi abuela, siempre estaba cantando por la calle. Y entonces yo ahí fue cuando empecé a desarrollar todo y a atar cabos, ¿no? Porque yo siempre en el colegio era el que presentaba el fin de curso, en casa siempre estaba bailando, siempre estaba cantando, con mis amigos les daba el coñazo a todos, cantando todo, que están por aquí algunos, me lo pueden decir. Y además hacen así con la cabeza diciendo, ¡buah, no sabes tú cómo! Entonces, bueno, de ahí me viene todo el mundo de... Y bueno, ya me quise profesionalizar y estuve estudiando arte dramático 4 años, a la vez que estudié canto y a la vez que trabajaba. Y he seguido haciendo talleres y he trabajado con los mejores directores de escena, de panorama nacional, y directores de orquesta también. Pero digamos que todo ese afán por el arte también me ha llevado a dirigir, y ahora pues dirijo también teatro, dirijo... Una pequeña compañía tienes, ¿no? Tengo una compañía, Catún Teatro, y que estamos muy felices porque ahora vamos a ir al Festival Internacional de Almagro, vamos a ir el día 6 y 7 de julio, vamos a hacer Lo fingido verdadero, de Lope de Vega. Es una coproducción de mi compañía y en la que estoy yo como actor. Y nada, muy, muy contento con toda esa evolución. La compañía empezó en 2012 y hemos hecho varias cosas de teatro muy político. Hemos pasado a hacer teatro musical y ahora estamos haciendo teatro clásico. Hemos pasado a hacer teatro con cuplé. O sea, en ese sentido, siempre música muy presente. ¿Y algo de televisión también? Muy poquito, pero sí. Ahí me gustaría meter más cabeza, pero de momento, directores de casting, por favor. ¿Un director de casting? Escuchad esto. En el toma 3, va a ser que no. He hecho, sí, alguna cosa, pues eso, intervenciones muy pequeñas en Águila Roja, que por ahí se van a reír. Porque es que fue una intervención que luego no encontrábamos el capítulo. Y yo, que sí, es verdad, que he salido. Y todos... Y ya teníamos hasta un grupo de WhatsApp. Yo salí en Águila Roja. O sea, era un poco... luego también estuve en el Ministerio del Tiempo también, pero nada, cosas muy pequeñas. Y lo último que he hecho ha sido en Centro Médico, que de los actores, ¿quién no ha pasado por Centro Médico, no? Oye, qué calor hace aquí, ¿no? Ya, de repente. Madre mía. De repente, no sé, es toda la emoción. Yo creo que es la emoción de hacer este programa aquí en Toma 3, sí. La emoción de haber hecho un papelazo ahí en Toma... Yo lo vi, ese episodio, de Águila Roja. De hecho, dije, mira, coño, Didier, ahí saltando de una muralla a otra. Fenomenal. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué? Venga, promocionate, porque vamos a poner otra cancioncilla. Pues nada, ahora estamos aquí con la... Ya digo, ahora la parte de la dirección, pues estuve en la Resat estudiando dirección. Lo dejé a los 2 años por... Estaba también trabajando en un musical, estaba con gira, muy agobiado. Y bueno, igual lo retomo en algún momento, pero no he dejado de dirigir desde que empecé a estudiar dirección en el 2011. Que fue cuando empecé con la... Y ahora, pues eso, he codirigido El Fantasma y ahora vamos a Almagro. Y después de Almagro me voy a Las Palmas, que dirijo el Festival Lírico de ahí. Y vamos a hacer La Tabernera del Puerto, La Verbena de la Paloma. Que ahí dirijo, canto, actúo y llevo 7 temporadas en ese festival y nada, muy feliz ahí con los canarios. Muy bien. Y La Tabernera del Puerto, que además te has traído un compañero de reparto. Sí, ¿eh? Carlos Martos, que aparte pasa, Carlos? Compañero, hola. Gran amigo, que y como mi hermano, vamos. Y, cuéntanos un poco de esa obra. Pues estamos muy contentos porque lo dirige Mario Gas. Que es un referente a nivel internacional y es un maestro. Y la dirección musical corre a cargo de Oliver Díaz, también es el director musical del Teatro de la Zarzuela, y esta producción es del Teatro de la Zarzuela, con lo cual tiene una calidad y unos medios que otras producciones privadas pues no pueden tener. Esperamos que el público de Oviedo lo disfrute en el Campo Amor. Los días 7. 7 y 9, mañana. Y 9. A las 7 de la tarde. O sea, a las 8 de la tarde, el día 7, vaya jaleo. Mañana a las 8 de la tarde estamos ahí en el Campo Amor. Y he de decir que a mí me gusta cómo ha quedado mucho la escenografía en este espacio, porque el Campo Amor es tan bonito, es una bombonera. El público está más cerca de lo que es el escenario que en el Teatro de la Zarzuela, que en el Teatro de la Zarzuela pues hay un foso con la orquesta y tal, y distancia un poco más al público, y aquí hay más cercanía, y entonces toda la zarzuela y la música y el matiz de la interpretación se disfruta más aquí. Y el elenco está formado por grandes artistas que cantan a nivel internacional. Y lo novedoso y lo atractivo también de la cosa es que la soprano, el tenor y el bajo debutan mañana. el personaje con nosotros. O sea, digamos, la producción ya estaba hecha en Madrid y por compromisos laborales pues no han podido venir con nosotros ni el tenor, ni la soprano, ni el bajo. Y esos cantantes pues se han puesto a la altura del resto del elenco. Y mañana vamos a debutar y estamos muy contentos con toda su ¿De dónde, dices que vienen? ¿De Madrid vienen estos nuevos cantantes? Estos nuevos cantantes, pues uno, el bajo, vive en Milán. Vale. Y se llama Ernesto, es de Venezuela y vive en Milán. Vale. Una voz hermosa. El otro vive en Miami, que se llama Martín. Y la soprano, María José, vive en A Coruña. Pero que cantan a nivel internacional. Te lo digo porque, bueno, al no ser de aquí, pues igual a la hora de llevarlos a comer, tener mucho cuidado, porque igual dicen, bueno, vamos a apretar una fabada de primero, de segundo un cachopo y después de postre arroz con leche. Y luego, con todo eso, subirse a cantar zarzuela igual... Sí, no, igual les tenemos avisados, pero claro, los placeres aquí de Asturias, eso es difícil. Quiero de decir, hecho, es que no serían los primeros que se ponen así hasta arriba y luego, claro, subirse a un escenario con todo eso... Esta tarde hemos comido una fabada a las 4 o algo así. Madre mía. A las 3, mira, y, Carlos, 3 y media. Se ríe ahí de medio lado. Una fabada... Sí, y de segundo unos escalopines al Cabrales, que madre mía, estamos ahí con la energía en lo alto. Sí, bueno, pero esa energía, sabes tú que sí. Bueno, nada, vamos a dejarlo, no vamos a entrar en detalles, pero bueno, sabes que es complicado venir aquí, alimentarse y luego subirse a un escenario. ¿Te parece que escuchemos un temita? Me parece perfecto. Un temita, vamos a escuchar una canción y después pues seguimos presentando gente en este especial Generation de Sin Pudor, la radio en vivo. Deseando estoy presentada. Desde aquí, desde Toma 3, bonito lugar, ¿eh? Precioso, Toma 3. Puedes venir, tomarte un café, leerte un libro, tomarte un vermú, saludar a Tono cuando está de buen humor. Mira, hoy está de buen humor. Se lo decía a Tono, que tiene una energía muy bonita el local y todo el esquinazo este que entra ahí la luz. Vamos, es que deseo lo mejor para este local. Bueno, pues vamos a escuchar un tema, una canción, una bonita canción brasileña. ¿Por qué y por qué no? Ahora continuamos. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo. É o nó da madeira. Canga, candê. É uma tita pereira. É madeira de vento. Da rimanceira. É um mistério profundo. É o queira ou não queira. É o vento ventando. É o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida. É a chuva chovendo. É conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira. É o pé, é o chão. É a mastradeira. Passarinho na mão. Pedra de atiradeira. É uma ave no céu. É uma ave no chão. É um regato, é uma fonte. É um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe. É um breu. É uma ponta. É um ponto. É um pino. Pingando. É uma conta. É um conto. É um peixe, é um gesto. É uma prata brilhando. É a luz da manhã. É o tijolo chegando. É a lenha. Estilhaço na estrada. É o projeto da casa. É o corpo na cama. É o carro enguiçado. É a lama, é a lama. É um passo. É uma ponte. É um sapo. É uma rã. É um resto de mato. Na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, pedra é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, agro, hidro, ida, ó, ponte, morte, aço, sol, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Badaba, badibadiza, zazaziza, badana menya, anandede, badandede. Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Estás en Sin Pudor, la radio en vivo, hoy desde el Toma 3 de Gijón. En un programa especial que se llama Generations. Y si hablábamos con el más joven de esta familia de artistas, Didier, esta maravillosa canción de Nat King Cole, por la cual ella se puso su apodo, su nombre artístico. No puedo esperar más, tengo que presentarla. Un aplauso muy fuerte, por favor. Mona Lisa, un aplauso muy, muy fuerte, por favor. Hola, ¿qué tal, Mirtes? Muy bien, estoy encantada por estar aquí con ustedes. ¿No sabes la alegría que me da saber verte, encontrarte 10 años después? Ay, después de aquella entrevista gracias. Maravillosa que no queríamos acabar nunca en aquella muchas emisora gracias. De Radio Crash. Y muy amable, que todo haya coincidido de esta manera en la que Didier dice, no, venga, vamos, no sé, hacemos algo. Yo, lo hacemos seguro. Viene mi supermamá. Yo, pues que venga, por favor. Yo creo que habéis aplaudido poco. Por favor, un aplauso muy fuerte. ¡Mona Lisa! Aquí estoy. Gracias. Mirtes María de la Concepción, ¿sí? Que nació el 31 de enero. A ver si me lo pasó bien la chuleta él, ¿vale? Yeah. 31 de enero de 1930, ¿eh? En un pueblito sí. Llamado Tombos de Carangola, ¿puede ser? ¿Cómo? El pueblo Tombos de Carangola. ¿Así? En Brasil. Tombos de Carangola, ¿eh? Minas Gerais. Habla al micro para que lo escuchen todos. Hola, aquí. En 1930, casi nada. Muchas gracias. No, gracias a ti por venir. Y gracias a ti por tener esa sonrisa siempre eterna contigo. Pues nada, es que estoy un poco emocionado. Y entonces me cuesta casi arrancar esto, ¿no? Pero... Bueno, ella trabajó como bailarina de música afrocubana, afrolatina, samba. Bueno, bailaba samba como... Yo quiero decirte que yo nací en el Brasil, pero yo me siento muy, muy, muy asturiana. Bueno. No es por nada, es porque casi que me crié aquí más que allá. Vale, pues oye, entonces, te adoptamos. ¡Pucha, Asturias! Te adoptamos, vamos, te adoptamos fijo. Estuviste pues, en una época, bueno, pues eso, de bailarina y empezaste a cantar sí, boleros. Yo, aquí no me falta de nada. No te falta cuando, de nada. Me falta él, pero como él también ahora tiene su vida. Es que y vaya generaciones pero de artistas. Yo estoy bien, gracias a Dios. Aquí. Pero cuentan, él te pregunta que nos cuentes cómo empezaste tú como bailarina, mamá. Bueno, como empecé fue. Yo salí del colegio, yo me crié en un colegio de monja y salí. A los 19 años, porque me dijeron que tenía que trabajar. Y me enseñaron en ese colegio muchas cosas y yo me busqué la vida fuera. Entonces fui a cuidar dos niñas pequeñas en Madrid, y la mamá trabajaba y necesitaba una persona que hiciera cargo de las niñas. Entonces yo fui para allá y ella me dio el trabajo. Pero resultó que ella vivía en un tercer piso, pero abajo había un local que tenía un piano, y el pianista era brasileño. Y yo pasaba por allí y le escuchaba tocar música de Brasil y eso. Y una tarde, pues, me dio por entrar. Y él tocaba una canción que yo sabía. Entonces yo me puse allí al lado del piano y me puse a tararear la canción. Y él hizo así y dijo, canta. Y yo canté la canción. A partir de este día, yo bajaba por las tardes y cantaba allí mucha música brasileña, porque la música española no sabía mucho, pero trataba de aprender. Hasta que un día yo estaba cantando y apareció por allí don Antonio Machín. ¿Qué me dices? Entonces me preguntó si quería ir a cantar en su compañía y me preguntó si bailaba. Entonces yo le dije, bueno, yo bailo, pero no sé qué clase de baile usted quiere que haga. Pero en el colegio yo había hecho clásico. Y entonces yo le dije, yo sé clásico, pero él dijo, mira, pasado mañana vienes a ensayar. Estamos en el Teatro Madrid, que es en la Gran Vía. Y yo fui. Y entonces él dijo, a ver si puedes bailar un afrocubano. Y tocó con la orquesta que estaba allí, tocó el afrocubano. Y yo me fui para allá y descalcé, quité los zapatos y bailé el afro cubano como yo pensaba que debía ser. Y él me contrató. O sea, que no sabías cómo era, tú llegaste allí y dijiste, voy a bailar de esta manera. Y tuviste arte bastante como para convencer al mismísimo Antonio Machín. Pues sí. Y resultó que después de 3 o 4 meses allí, él iba a hacer una turné, empezando por Barcelona. Y en Barcelona fuimos a trabajar en el Teatro Thalía. Y de allí, pues, vinieron a contratarle, cogimos el autobús y fuimos a Italia, vale, a Milano. De Italia fuimos a Roma, estuvimos en el Borsol de Rusia, hicimos un viaje muy largo por ahí. En Venecia también trabajamos como un mes y pico. Y bueno, y así fue cuando yo empecé a bailar. Pero luego yo quería cantar. Porque tú, cuando ibas girando con Antonio Machín, ¿tú cantabas también? Sí, o al principio. Y él y Antonio me dijo, mira, yo hago una parte de la música que yo hago, que es boleros. Y le dije yo, pues eso es lo que yo quiero hacer, boleros. Quiero cantar música lenta. Y él me hizo ensayar con el pianista que se llamaba Orozco. Y empecé a cantar bolero, porque yo cantaba mucha música brasileña, pero él me dijo, ¿quieres cantar bolero? ¿Y qué bolero sabe? Ah, yo le dije, yo sé mucho, y sé cantar lento, brasileño y puedo cantarte también el manicero que tú cantas. Entonces... Lo retaste a Antonio Machín ahí, a cantar el manicero. Sí, oye, ensayé, porque siempre fui con él. Perdona, Mirtes, pero ¿sabes lo que me estaba diciendo Didier aquí por lo bajito? Me está diciendo, dile que cante algo. Sí. ¿Cómo lo ves? Cántanos algo, mamá. Sí. Dice cántanos, que hablar está muy bien, pero que nos pero cante algo. Que, lento. Así no. Despacito. ¿Qué cantabas con Antonio Machín? Lo que cantaba con Antonio Machín. O la que tú quieras, pero... No te puedo comprender, corazón loco. Y no te puedo comprender, ni ellos tampoco. No me puedo imaginar cómo las puedes amar tranquilamente. Y yo no puedo comprender cómo tú puedes querer a dos hombres a la vez y no estar loca. Y yo quiero una explicación, pues me es imposible vivir con las dos. Aquí va mi explicación, pues me nombran sin razón corazón loco. Uno es el amor sagrado, compañero de mi vida, esposo y padre a la vez. El otro es el amor prohibido, complemento de mis ansias y al que no renunciaré. Y ahora puedes comprender cómo se puede querer a dos hombres a la vez y no estar loca, y no estar loca. ¡Olé! Ese aplauso fuerte. Gracias. Madre mía, ¿qué pensabais? ¿Qué pensabais? ¿Que no nos iba a cantar Mirtes? Vaya que sí nos va a cantar. Y más que nos va a cantar en un ratito, porque queremos saber más cosas. Estuviste con Machín, giraste por toda Europa, me imagino, llegaste a Rusia. ¿Quién estaba en aquella época en Rusia? ¿Quién mandaba allí? ¿Quién era el que mandaba en Rusia cuando trabajabas con Antonio Machín? Ah, pues cuando fui con Antonio Machín fue en los años 60, por allí. No estaba el que está ahora. No, claro. Te cuento, todavía había aquel presidente que había muerto y lo tenían allí cobrando para que la gente fuera a verlo. ¿Qué me dices? ¿Quién? Estando nosotros allí, el país decidió que no podía estar y que tenía que enterrarlo. Era Hirohito. Pero Hirohito... Hirohito, ¿verdad? Pero no, él había fallecido. Pero en Rusia, seguro, Hirohito. Y lo embalsamaron. ¿No era en Japón? Y lo tenía allí. No, pero él dice en Rusia, mamá. En Rusia, no en Japón. No era Hirohito, no. No. Espera, no, era... Se llamaba así y era ruso. Sí. Sí. Hirohito era ruso. Sí, yo me acuerdo. Oye, otra cosa no tengo, pero la memoria la tengo bien. Pero lo importante que te pregunta Silver era cuando tú estabas... No. Era un problema que cuando estábamos allí... Cuando íbamos a entrar en el teatro, pasábamos por una cámara, pues si llevaba alguna cosa, hasta en el bolsón. Se llamaba así el teatro. Y bueno, pero era una vigilancia acérrima que tenía con toda la gente. Nosotros no estuvimos mucho tiempo, estuvimos 2 semanas por ahí. Y yo estaba cuando empezaron a reunirse y eso, que aquel hombre no podía estar allí así y la gente pagando para verlo. Porque ya olía ya aquello, ya aquel hombre allí, huerto, hombre, no puede ser. Ya aquello pero pasaba el olor. Como no era una cosa que a mí me eso mucho, pues no me quedaba. Pero te contaré que en Roma yo conocí a Juan 23 antes de morir. ¿A Juan 23? Madre mía. El Papa. ¿Cantaste para él o qué? Sí, sí, no. Sí. Nosotros estuvimos allí y fuimos a ver la casa donde él había nacido y todo. Y también le vimos alguna vez que salía, pero estuvimos poco tiempo por allí. ¿Y pudiste saludarlo? ¿Lo conociste? Sí. ¿Y le cantaste algo seguro? Claro. ¿Sabe quién venía con nosotros también? Que en paz descanse. Enrique Montoya, que cantaba flamenco y tocaba la guitarra. Sí, sí, sí, sí. Enrique Montoya. ¿Y entonces estuviste, varios años girando con Antonio Machín? Sí. Siempre trabajé con Antonio hasta después que él quedó en Madrid y yo me fui con una orquesta de La Coruña. ¿Y te fuiste para dónde? ¿Para también por toda Europa y eso? Y entonces ahí cantaba mucho bossa nova, samba y cosas de esas. Porque con esa orquesta, el programa que yo hacía era para que la gente estuviera sentada y escuchara. Tomando su cóctel. Pero lo otro era para que la gente bailaba y todo. Uh-huh. ¿Y en qué momento conoces o vas a trabajar con Josephine Baker? Sí. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Te fueron a buscar o...? No, tú hablas de cuando yo vine para aquí. No lo tengo muy claro porque me ha pasado una chuleta muy escasa este momento. Yo quiero que hablas y nos lo cuentes tú. Sé que estuviste con Josephine Baker. Recuerdo además que en el programa que hicimos hace 10 años me contabas que alguna vez Josephine Baker, que tenía un carácter así un poco agrio, ¿no? Sí. ¿Alguna vez no querías salir a cantar? ¿Te maquillaban a ti como...? No, es que a veces hay algunos días que no se puede. Entonces, que estaba ella así un poco... Y yo me... cuando él era pequeño, me involucré mucho y bueno, los tres eran pequeños y... Bueno, pero yo salía. Siempre que podías. Cuando yo estaba viviendo en Madrid. Al micro, por favor, Mirtes. Y cuando vine a Gijón, yo fui a cantar en un pub que se llama El Alba, en la Plaza Mayor. Ahora es una sidrería. Ajá. Y yo fui allí con un guitarrista y cantaba allí. Él era pequeñito. Bueno, pues no hace mucho tampoco, sí. Entonces. Pero allí yo tenía que cantar de todo. Y entonces, pues, cantaba bossa nova y cantaba, pues, yo cantaba boleros porque la tarde no había mucha gente, pero por la noche había mucha gente porque estaba muy cerca de Cima de Villa y bajaba. ¿Y de qué año estamos hablando entonces, más o menos? ¿Los años 70, por ahí? ¿O? Sí. ¿En qué año estabas tú en el Mesón del Gallo en Cima de Villa? No, en el Mesón del Gallo, abajo, en el Alba. Ah, en el Alba, al lado. Sí. Él tenía 3 meses. ¿3 meses? Sí. Pero de eso hace muchos años. Pues hace 38 años ya de esto. Sí, exactamente.

Es lo que tiene el verano, por lo menos en lo que es en la luz, pero el sol no sale, no sale el sol, no sale, no sale. I'll to tempt a lover, Mona Lisa. Estamos en el programa Sin Pudor, la radio en vivo, esta vez desde Toma 3. Y estamos encantados porque estamos escuchando a Mirtes, Mona Lisa, y nos está contando sí. de su vida. Y además ahora mismo, con el micrófono así fuera, cuando estábamos escuchando a Josephine Baker, me decía, hoy estaba escuchando por la radio cómo hablaban de Edith Piaf. Y estaban contando unas cosas y yo le decía, porque Mirtes vive en una residencia, y le decía al auxiliar de la residencia, eso no es así. Y le decía al auxiliar, ¿pero por qué sabes que no era así? Le decía a Mirtes, porque yo estaba allí. ¿Cómo fue eso de, cuéntame eso de Edith Piaf cuando trabajaste con ella? Sí. Cuéntanos. A salvastro c'era una noche un ritmo bárbaro. Y los negros trouxeron de longe reserva de pranto. Y los brancos falaban de amor nas suas canções. Y nessa mistura de vozes nasceu meu pranto. Brasil está com a empedecida, já jurou seus brasões na expressão mais comovida das mais ardentes canções. Jurei que a beleza deste céu, onde o céu é mais azul, aquarela do Brasil, eu cantei de norte a sul. Mas agora o seu cantar, meu Brasil quer escutar, na expressão mais sertaneja das ondas do rio mar. Oi, esse rio turbilhão que chegou com a canção, continente a caminhar. No céu, no mar, na terra, canta Brasil, canta Brasil. Ya os dais cuenta que Mona Lisa, que Mirtes va a su aire, ¿eh? Tú vas a tu rollo, ¿eh? Yo te pregunto cosas y tú te pones a cantar, pero que no nos importa, que puedes ponerte a cantar siempre que quieras. No, nos encanta, además. Nos encanta porque, además, no sé qué tienen las voces, que cuanto más mayores, más tiernas se vuelven y más entrañables y más nos apetece escucharlas. Ahora ella te va a contar anécdotas de cuando trabajaba con Josephine Baker, que se lo he dicho yo. Ahora así en la orejita. Cuéntanos, mamá, una anécdota con Josephine Baker. Bueno, yo empecé a trabajar con Josephine Baker cuando le falló una bailarina del conjunto. Y en el hotel donde estaba yo, en Finlandia. En Finlandia. Ella estaba con su compañía y eso en el teatro. Y falló una chica. Y el maquillador de ella decía que yo me parecía mucho a Josephine. Entonces él me maquillaba y todo como muy parecida a ella. Hasta que yo empecé en el conjunto, en la parte de atrás, luego pasé en el medio y después salía al lado de ella. Cuando... Sí, no, sigue, no te preocupes. Cuando hubo mucha gente que pensaba que si éramos hermanas, porque teníamos un parecido muy acusado. Y de allí ella me dijo si quería ir con ella y me hizo un contrato. Y estuvimos en el Folies Bergère de París, que era cuando ella bailaba con un cinturón de plátanos. Y bueno, pues fuimos allí, estuvimos casi 2 meses y ya a partir de ahí yo tuve que, yo me quería venir para España porque ya era mucho tiempo por ahí. Estabas mucho tiempo fuera de casa. Ahora yo te digo una cosa, era una empresaria y un ser humano estupendo. Uh-huh. Ella vivía en el castillo de las Milandes, en Francia. ¿En un castillo vivía, casi nada? Sí, era un castillo, pero porque ella en cada pueblo que iba adoptaba un niño. Tenía 18 ya. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Que adoptaba niños? Pasó, de... sí, sí, pero niños pobres, me imagino, niños con pocos recursos. Sí, ella lo atendía perfectamente, ¿sabes? Pero yo, cuando le quitaron el casino, yo ya estaba en España. Ella se enfermó porque, claro, era su casa de toda su vida y eso. Y ella vino a Madrid, trajo un espectáculo pequeñito y estuvo en Madrid trabajando como 10 días por ahí. Pero ella ya estaba enferma. Estaba malita. Yo fui a verla el día que debutó. Y la vi muy, muy, estaba muy triste porque ella con aquello tenía que marchar de Francia y bueno. Pero pasó muy poco tiempo después de eso y ella falleció. Vaya. Me dolió muchísimo, lo pasé muy mal, pero... yo no podía ya hacer nada. Los dos hijos mayores que ella tenía un día vinieron a Madrid. Y entonces yo me enteré por el periódico y busqué a dónde ellos iban a estar y fui a verles. Y le pregunté a la pequeña, ¿no te acuerdas de mí? Y ella dijo, eres igual que mi madre. Pero yo no sé por qué la gente veía que yo me parecía a ella. Y una cosa, mamá, cuando tú bailabas con Josephine Baker, que se ponía ella una falda de plátanos. Sí. Cuéntanos esa anécdota de... que ella era la que usaba la falda de plátanos. Y ella, en un ensayo, tú te pusiste esa falda de plátanos. Sí. Y salí y el maquillador decía que era que me movía igual que ella. Porque que tú era... cuando salías a bailar y a cantar, te pintabas una en las uñas la bandera de cada país, ¿no? Sí, pintaba una de cada color. Es que yo quiero que veáis las manos que tiene, porque claro, en la radio no se ve, pero los que estáis aquí es importante verlo, porque aquí esta es la única mano que coge este cabezón que yo tengo. Y entonces, claro, con estas uñas y estas manos en cada uña que se ponga la bandera de un país y que salga a bailar, pues claro, imagino que sería impresionante, ¿no? Pero eso fue en el Helsinki. Ah, en Helsinki. Porque... yo tenía las uñas más largas que ahora y las señoras que iban allí a ver el espectáculo creía que yo tenía las uñas postizas y me cogía la mano y tiraba y pensando que yo tenía postiza. Y yo les decía que no, que son mías. Y bueno, pues esos son anécdotas que te pasan. Una cosita. Estábamos ahora viendo una foto. La verdad es que estamos haciendo un montón de alusiones a la vista cuando estamos haciendo radio en vivo, pero bueno, es lo que tiene hacerlo en directo con bastante gente aquí al lado nuestro. Estábamos pasando una foto, no sé si la habéis visto todos, de Mirtes. Pues cuéntanos de cuándo es esto y en qué lugar. Cuéntanos un poquito. ¿De cuándo puede ser esa foto? ¿Te das cuenta? Sí. Háblanos al micro, sí, por favor. Ay, madre. Cuéntanos, mamá. Esto era en Vitoria, Gasteiz, ¿verdad? Sí. Y ahí bailabas samba. Bailaba samba y bossa nova. ¿Y esto qué era? ¿De los años 60, 70? No, me fui en el 62, 63, por ahí. Y en esa gira, yo creo que también en alguna ocasión bailaste en el público, tenías a Franco, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, era su cumpleaños y íbamos en a la granja. Y veníamos con Lola Flores, que en paz descanse. Ah, también. Y Lola Flores me decía a mí, ni siquiera meneando para él, él no se despierta, porque él ya estaba ya... Un poquito mayor ya. Así, y su mujer le cogía, le movía, pero él, yo creo que estaba cansado. Y se quedaba así y me decía Lola Flores, no cante nada lento, sino él se queda dormido. Sí, pero estaba el hombre ya cansado, claro, cansado. Era el cumpleaños de él y íbamos a la granja. Es un sitio donde ellos tenían para recreo, para la granja, es por la carretera de yendo para Segovia, por ahí. Eso es, sí, la granja de Segovia, cerca. Oye, ¿qué os parece si escuchamos otro temita, descansamos un poquito y luego ya, pues casi, bueno, hombre, todavía vamos a estar un ratito más, pero ratito que estemos aquí, me gustaría que contara Didier un proyecto que tiene a propósito de ti, de tu persona y de tu historia. ¿Vale? Gracias. Y también quiero contar una cosita, bueno, de una ley por ahí que está un poco, que no hace justicia. Y bueno, vamos a escuchar, si te parece, Antonio Machín, ya que, bueno, fue uno de esos afortunados que trabajaron contigo. Vamos a escuchar, a ver, porque precisamente tenía un tema que ya has cantado tú, pero bueno, podemos escuchar otra cosita. Como por ejemplo, Angelitos Negros, ¿te gusta? ¿Te parece qué? Bien? Angelitos Negros. La vamos a poner. Me prohíbo cantar Angelitos Negros. Lo conozco, pero... La vamos a poner en la música, mamá. La vamos a poner y ahora seguimos hablando, ¿vale? Vale. Venga. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintar, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros? siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Son las 10 de menos 20 de la noche aquí en el Toma 3. Estamos haciendo un programa especial de Sin Pudor, la radio en vivo. Estamos haciendo un programa titulado Generation y estamos con dos miembros de una familia de artistas, pero dos artistazos como la copa de un pino. Didier. Muy buenas noches, estoy aquí encantado. Seguimos aquí hablando con vosotros. Y bueno, pues comentábamos un poco fuera de micro, ¿no? Que incluso antes de que sonara Antonio Machín y esos angelitos negros, bueno, que a ti te gustaría unir pues el pasado y el presente, hacer que la historia de Mirtes bueno, pues fuera conocida por más personas. La verdad que, si os habéis dado cuenta, podríamos estar aquí días enteros hablando con ella y seguirían surgiendo temas y seguirían surgiendo anécdotas. Y bueno, tú tienes un poco de intención de reunir algo de esto de alguna forma. Cuéntanos. Sobre todo un el espíritu de lo que es la lucha por ir hacia adelante. O sea, este mundo de las artes es bastante inestable, pero si tienes el motor de la pasión, ya tienes mucho ganado. Entonces, eso era lo que yo he visto en mi familia, lo que he visto por ella, es que ella, allá donde iba a cantar, iba con nosotros, nos cuidaba, a la vez era madre, artista... a la vez cuidaba de más personas, pero no perdía su pasión, ¿no? Luego ya lo fue dejando a un segundo plano, pero lo que la llevaba hacia adelante era sobre todo el amor, y eso lo tengo muy presente a la hora de mi trabajo. Yo trabajo siempre desde el amor, desde dar lo mejor de mí, la mejor versión. Luego ya podemos hablar de cifras, podemos hablar de crisis, podemos hablar de gobierno, de política, pero el artista, ayer nos lo decía a Carlos y a mí en la residencia, decía mamá, cuando tú sales a escena tienes que olvidar todos tus problemas, dejarlos en un lado y ahí actuar, interpretar, ¿no? Ese espíritu también del que va en una camioneta de artistas y va por el mundo compartiendo su arte. Esta cosa del viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez, eso para mí está muy arraigado, y ahora pues tengo la suerte de estar trabajando en el Teatro de la Zarzuela, pero hay veces que no tienes esa gran producción y tienes que dar la misma calidad. Eso es lo que he aprendido también y eso es lo que me une a ella. El amor a lo que haces, el amor al público, esa relación, esa comunión entre el arte, eso tan sagrado, y el compartirlo, ¿no? En directo con un público, ¿no? Pero ayer hablaba Antonio Vega, uh-huh, en unos vídeos que estuvimos viendo en YouTube, hablaba de una canción de Se dejaba llevar por ti, que es una canción que compuso él, y él hablaba ya en sus últimos años, que ya estaba perdiendo su vida, hablaba que esa canción, en una entrevista que le hace Miguel Bosé, dice: esta canción no deja de sorprenderme, no deja de traerme cosas. Pese a que habían pasado muchos años, dice, esta canción siempre me lleva a descubrir nuevas emociones. y hablaba de la canción como algo supremo, ¿sabes? El arte como algo supremo. Eso es lo que también un artista tiene que tener muy presente. Está la obra, está el arte, está, eso sí que no hay crisis que lo pare. Luego ya las condiciones serán diferentes, pero está el hecho artístico, ¿no? Que suceda, ¿no? Que pasen eso cosas, es, de alguna forma. Y ahora, que te me escapas tú también, ya se nota que sois familia, porque te pregunto una cosa y te vas a otro lado. De todas maneras, gracias por el speech, porque te ha quedado muy chulo y además lo comparto totalmente. Te preguntaba, si recuerdas, que bueno, que tenías pensado un poco pues traer la historia de Mona Lisa, la historia de Mirtes, un poco intentar hacer algún tipo de proyecto, ¿no? Ah, vale, que no te había entendido. Vale, vale, sí. Yo llevo años pensando en hacer una historia sobre ella, teatral, y entonces la he grabado, la he escuchado, he escrito cosas, he improvisado escenas, he liado amigos míos, músicos, para que interpretasen su vida, y lo haré. Lo haré porque es algo que quiero compartir con el público en escena. Luego, también quiero hacer un documental sobre ella y sobre cómo es ella con la realidad que vive, con el mundo en el que vive, ¿no? Ahora mismo la ley de la dependencia es algo que bueno, pues está favoreciéndonos a muchas familias, pero está muy lejos de lo que seguro quieren hacer. O sea, yo sé que se está haciendo muchas cosas en favor de todas esas personas que tienen necesidades, dependencias y demás. Y agradecidos estamos las familias. Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustaría llevarla a Madrid. No puedo hacerlo porque ahora mismo, al ser ella está empadronada en el Principado de Asturias, y al llevarla a Madrid, pues, claro, tiene que empadronarse allí, pasar por una residencia privada. Entonces, claro, la residencia privada es muy cara y la ley de la dependencia no te cubre ese dinero. Entonces, ahora mismo una familia que esté viviendo fuera de una comunidad en la que están sus mayores, el traslado es casi imposible. Entonces, yo creo que eso es algo que se debería cambiar. No sé, yo quiero hacer un documental acerca de esto y acerca de que son personas que tienen una edad, que tienen unos sentimientos, que tienen un ánimo, y sobre todo ese ánimo es lo que les hace ir hacia adelante, y que consigamos ayudas en ese sentido, porque todavía tienen muchas cosas que decir, como estamos viendo esta noche. Bueno, y además que me contabas que en la residencia es la que tú, Mirtes, tú en la residencia eres la que dinamizas a todo el mundo, ¿no? Que nadie se quede quieto, todo el mundo a bailar, haces concursos de canción, de todo un poco, ¿no? Que no paras. Cuéntanos, mamá, que tú eres la ganadora de los karaokes de la residencia, ¿no? Ah, sí. Pero haces trampa, eso no vale, con esa voz y con esa trayectoria. Así y, no vale. ¿Y ganas también? Yo cuando el día de hoy, cuando viene Ángela, pues allí pues hacemos karaoke, allí canta todo el mundo. Los pones a cantar y rápidamente. Siempre ella me viene a buscar a mí, porque si tú no empiezas, los demás no. Entonces yo voy para allá y canto toda una vida. Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti toda una vida. Te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. Y no me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que tú eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación, toda una vida. Estaría contigo y no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Bueno, pues nada, es que nos dejas, bueno, y sobre todo a Didier, ¿eh? Le cantas a Didier y él se emociona, vamos, te pones tiernaco, ¿eh? Sí, porque... Vaya supermamá que tienes, ¿eh? Porque me parece que la música, cómo vive las cosas, hace que vuele, ¿sabes? Hace que tire hacia adelante de una manera brutal. O sea, el arte... Esto también tiene eso, ¿no? O sea, es curioso que igual le hablas a mamá, oye, hace 2 horas hicimos esto. Y, ah, sí, pues no me di cuenta. Pero hace 30 años has cantado esto. Ah, por supuesto, esta era la canción. Entonces, claro, la música te impregna tantas cosas y es movilizador de tantas cosas que es capaz de eso, ¿no? Pues lo digo yo y supongo que todos los que estamos aquí pensamos lo mismo. Por favor, no dejes a un lado ese proyecto porque queremos saberlo todo. Es que, claro, no podemos estar aquí hablando horas y horas con ella porque este hombre tiene que echarse. Tendrán que cerrar el local y tal. Tengo pero claro, tienes público. Pero bueno, tú claro. Siempre has tenido bastante público. A mí me gustaría que cantases una cosa que es como... es una tradición en nuestra familia... que es una canción que se canta en los carnavales de Brasil cuando la masa va cantando, la familia va cantando hacia adelante, que mantiene la tradición, ¿no? Entonces para nosotros es muy muy significativo el seguir. Vale, sí, pero tú vas a cantar porque tú eres cantante también, o sea, sí. ¿Tú qué pasa? ¿Que no te sumas ahí al...? Ah, pues yo le puedo hacer los coros porque tengo aquí a doña Mona Lisa. Vamos a cantar esta, mamá. ¿El qué? Cuidado con los golpecitos en la mesa, sí, te pido. Sí, yo no sé la letra entera. A ver, están ahí intentándolo. Ahí está, empieza en el hoy, vaya tradição. Mantén la tradição. Vai meu bloco tristeza, pé no chão. La la la la la la. Manter a tradição, vai meu bloco tristeza, pé no chão. Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas. Cheguei o samba da canção com essa coisa lá. No. Es que tiene que estar Estrella aquí cantando. Descanso y cante. A minha vida na avenida sem empolgação. La, la, la, la, la, la, manter a tradição. Vai meu bloco tristeza, pé no chão. La, la, la, la, la, la, manter a tradição. Vai meu bloco tristeza, pé no chão. Se você disser, eu desafino amor. Sabe que isso em mim provoca imensa dor. Sou privilegiado, tenho ouvido igual ao meu. Ele só pensa o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, e eu mesmo mentindo posso argumentar. Isso é bossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, que o desafinado também tem um coração. corazón. Fotografía y voz en la mía, rolifle. Y revela que tenga enorme ingratitud. Solo podrá hablar así de mi amor. Él es el mayor que vos puede encontrar, viu. Você com a sua música esqueceu o principal. E que no peito do desafinado, dentro do peito que bate calado. E que no peito do desafinado também bate um coração. E que no peito do desafinado também bate um coração. La la la la la la la la la la la la la la. Se aplauso fuerte, por favor. Men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have claimed you? Pues nos estamos acercando peligrosamente a las 10 de la noche. Estamos en Sin Pudor, la radio en vivo, aquí en el Toma 3 de Gijón. Do you smile to tempt? Espero que los que estéis aquí lo estéis disfrutando tanto como yo lo estoy disfrutando, porque realmente es una ocasión maravillosa tener a estos dos artistazos con nosotros, Didier y Mona Lisa, ¿no? Bueno, a ver, yo os voy a hacer un par de preguntas rápidas, pues nos vamos a ir en breve, pero a ver si me hacéis caso, porque nunca me hacéis caso. Entonces, bueno, siempre salís por ahí con vuestra... Entonces, os recuerdo, el programa se llama Sin Pudor. Y no sé si os acordáis de hace 10 años, cuando nos vimos la anterior vez, que de aquí no se puede ir ningún invitado sin decir una frase sin pudor. Pero a ver, una frase sin pudor, pero con decoro. Nada, cago, no. Una cosa, algo que te salga. Bueno, han surgido muchas frases sin pudor hoy, pero así una para rematar, ¿no? Como para cerrar un poco este programa especial. No sé, Didier, una frase sin pudor. Oui. Los que sueñan son... Los que sueñan son, es una frase sin pudor. Y si eres, sueñas. Y si sueñas, eres. Así que simplemente hay que ser valiente para ser y soñar. Así es. Un aplauso. Ya vamos. Ya despedimos. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Pues estamos aquí en Toma 3, estamos a ver si Mirtes nos dice una frase sin pudor, algo que quieras dejar aquí de despedida, algo que quieres que contarle al mundo, algo que quieras decirles. Pues mira, esto es tan fácil como... El amor es algo maravilloso. El amor como lo tienes tú. Y no debes nunca guardar solo para ti. Tienes que repartir con todo el mundo, ya sea el que está bien, el que sufre, el que está alegre, pero siempre, siempre, siempre el amor en primera fila. Un aplauso, es muy favor. Bonito por el amor. Pues lo dicho, estaríamos aquí hablando contigo, estaríamos días seguidos, pero bueno, esta gente querrá cerrar el bar y todo el mundo querrá ir a cenar y a sus cosas, y tú incluso tendrás que ir a descansar. Sí, mañana lo que pasa es que, claro, ahora la vamos a llevar a la residencia y todavía tendremos un ratito con ella, pero es que me estaba diciendo así por lo bajito que quería contar una cosa muy asturiana. ¿Es posible todavía? Sí, yo creo que... ¿Sí? Tono, ¿podemos contar una cosa todavía muy asturiana? Sí. Es cortito. Es cortita, me, ¿no? Me voy a despedir de todos ustedes y muchas gracias por escucharme. Y es... Ya vuelve de la mar los pescadores, cansado de remar con mil sudores. Pisada recia en la madrugada, la barca espera porque mañana vuelve a la mar. ¡Bravo! Mona Lisa, toda una artista y toda una persona de la que aprender muchísimo. Aparte de todo lo que te admiro, de todo lo que te admiré en aquel momento que te entrevistamos ahí en Radio Crash, hoy me vuelvo a ir otra vez enamorado de ti, con todo ese amor que tú dices que hay que repartir, pues gracias por la dosis que nos has dejado aquí hoy en el Toma 3, muchísimas gracias. Muchas de verdad. Gracias por recibirme. Y muchas gracias a ti, Silver, por hacernos lo fácil, por ponerle tanto amor a este programa y hacerlo especial, importante. Para mí ha sido muy especial, de verdad. Aplauso, por favor. Pues sí, que nos vamos a ir ya. Vamos a ir acabando este programa especial desde el Toma 3 aquí en Gijón. Un aplauso a Tono, que aunque no haga mucho, ahí está. Claro que sí. Y a Bego, que está ahí poniendo las copas. Gracias. Gracias por dejarnos estar esta tarde-noche aquí con vosotros. Agradeceros la presencia y, bueno, a los que escuchéis luego el podcast, pues os saludo también, claro que sí. Adiós con el Mirtes, corazón, que con el alma no puedo al despedirme de ti. Al despedirme me muero. Claro que sí. No sé lo que decir. Que nos vamos. Muchísimas gracias. Mirtes. ¿Qué? Gracias. Estoy encantada. Nosotros de sí que estar estamos aquí, encantados de todo lo que nos das. Que me escuche. A ver si dentro de 10 años hacemos otro programito. Buah, okay. Yo estoy ¿lo intentamos? Encantada. Dentro de 10 años hacemos otro, ¿vale? Ah, bueno. Estaré aquí. Hombre, a ver si estoy yo. Tú vas a estar bueno, seguro. Con 10 años, dentro de 10 años, 98. Tengo 98. Estaremos por aquí, ¿no? Estaremos aquí, mamá. ¿Eh? Esto ha sido todo. Hasta la próxima. Muchas gracias por Vendré estar aquí. Para cantar cumpleaños feliz. Perfecto. Te lo vamos a cantar todos a ti. Muchísimas gracias, Mirtes. Vamos, te adoramos. Y ya, vamos, de aquí para siempre. Intentar ser felices, nosotros lo intentamos siempre. Gracias a todos. Nos vemos.